Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículos del 17 al 26. Tus pecados te son perdonados. Estaba Jesús un día enseñando, y estaban sentados algunos fariseos y doctores de la ley, que habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén. Y la fuerza del Señor le impulsaba a curar. Entonces, unos hombres que traían en una camilla a un paralítico, intentaban meterlo dentro y colocarlo delante de él. Y como no encontraban por dónde introducirlo, a causa del gentío, subieron al terrado y por entre las tejas lo descolgaron en la camilla hasta ponerlo en medio, delante de Jesús. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo: «Hombre, tus pecados te son perdonados». Entonces los escribas y fariseos empezaron a pensar: ¿quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pero conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo: ¿qué estáis pensando en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar los pecados, se dirigió al paralítico: a ti te lo digo, levántate, toma tu camilla y marcha a tu casa. Y al instante se levantó en presencia de ellos, tomó la camilla en que yacía y se fue a su casa glorificando a Dios. El asombro se apoderó de todos y glorificaban a Dios. Y llenos de temor decían: hoy hemos visto cosas maravillosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. A ti que crees en Jesús, en que Jesús es Dios y es el Mesías prometido. Y crees tanto que vas allí donde está Jesús vivo, en la Santa Iglesia Católica. Allí donde puedes recibirlo por tu fe en Él, por medio de la Sagrada Forma Consagrada. Sí. Es por eso que Dios perdona tus pecados, por tu fe, por ir a la iglesia a tenerlo en ti, y antes en la misma iglesia has confesado tus pecados usando el sacramento de la penitencia, y por él recibes a Dios Espíritu Santo, que te inspira toda oración y acción de bondad para hacer obras de fe. Las obras de fe te las inspira Dios Espíritu Santo. Y quien diga que no hacen falta las obras de la fe, o es protestante o quiere protestanizar de la fe verdadera, la de las obras del amor. Porque cuando uno ama, este amor en él, en ella, le invade el corazón de gozo y salta de alegría el alma, por el bien del amor. y cuando se ama a Dios, salta el corazón y el alma está llena de dicha, y por la corriente que hay entre corazón y alma, empujan a la persona, sin casi pensar, a actuar con las obras de la fe, de creer y saber que este amor que siente es recíproco. Dios también lo siente, y te lo da siempre, y en esta especie de locura de amor, uno va y ama, por ser amado por el amado, ama a todos y a todo, y hace obras de este amor por la fe de creer en Dios, en Jesús el Salvador. Cuando uno que dice tener fe no ama a los demás como a sí mismo, es que no tiene el amor de Dios en él, y al no tenerlo no tiene obras de fe, porque el amor mueve a la acción por la alegría del corazón y el goce del alma, que así tendría que ser siempre, el que actuáramos por la fe, que la fe nos lleva siempre a hacer el bien sin mirar a quién. Muchas veces la intervención de la mente, si no hay fe, está llena de miedo, de dudas y de escepticismos. ¿Y cómo puede hacer obras de fe quien deja que la mente manipule el amor que Dios deposita en nuestro corazón? Eso es lo que les ocurre a los católicos mediocres, a los hombres de poca fe, que son tibios, que les basta basarse en todo según su dinero, según sus propios pensamientos. Y allí donde no hay fe, no hay amor, y sin amor, el amor de Dios, hay miedo. Porque la vida sin Dios, que te ayuda en todo cuando vives amparado en Él, por tu unión con Dios, bajo la eficacia de los santos sacramentos que te cubren y te rodean de la bondad de Dios en su santa providencia. Digo que sin esto la persona tiene miedo. Y es que hay para tener miedo de vivir una vida sin Dios. ¡Qué miedo! Sin nadie que te ame de verdad, sin la influencia y la eficacia de Dios en ti, en lo tuyo, en los tuyos. ¡Qué más triste soledad la del que, aun siendo católico, prefiere el dinero a Dios! Porque además te diré que teniendo a Dios puedes hacer dinero. No digo tenerlo, pero si eres de Dios, darás el dinero que recibas por tu trabajo para ayudar al necesitado. Una cosa es ganar dinero, otra es tenerlo. Porque tenerlo, guardar el dinero, no es bueno para la persona, para el alma, para la santidad tuya y la de los demás, sino que cuando hay dinero tienes que usarlo para crear puestos de trabajo, para ayudar al necesitado. Si tú quisieras hacer dinero para dar trabajo a otros, Dios te lo daría. Pero para egoísmos, para despilfarros y vicios, Dios, que te ama, no va a hacerte esta mala pasada, el darte dinero para perder tu alma. Pero si tú tienes proyectos de empresario, de dar trabajo a otros, de ayudar al necesitado, entonces no lo dudes ni un instante. Dios te dará para que des en su nombre. Y cuando tengas dinero, no te rodees de excesivos lujos, mejor pocos o ninguno. ¿Para qué los quieres? Mejor que te des el lujo de hacer la vida agradable a otros, y verás cuán agradable se vuelve tu vida al saberte útil a muchas familias. Si quieres ser empresario, Dios te dará para que des pan en su nombre a otros, y con tu ejemplo des también fe. Dios quiere empresarios católicos que creen puestos de trabajo. Sí, ya sé que luchar por el pan de otros es cansado, y a veces ni te lo valoran, y otras encuentras a algunos que abusan de ti. Es cierto esto, pero algo se tiene que sufrir en este mundo, o por los demás, o por enfermedad. Mejor sería por los demás que por enfermedad, porque los que están enfermos saben lo que duele que el cuerpo sufra tan desesperadamente. No hay descanso para el enfermo. En cambio, los que sufren por dar trabajo a otros, esos sufren, pero descansa su cuerpo, aunque a veces su interior, por alguna traición, es atormentado. Pero, como te digo, son gajes del ser cristiano. Llevar la cruz por A o por B o por A y B. Ya se sabe que Cristo sufrió sin culpa y con mucho dolor. Te preguntas por qué hablo hoy de ser empresario. Te lo diré, porque muchos sufren sin pan, sin techo, por esta crisis mundial que se vive. Y como sacerdote que soy, me ocupo y me preocupo por todos los necesitados, por los que necesitan de un puesto de trabajo y por los que necesitan trabajar más para tener menos tentaciones a las que darles vueltas y vueltas en la cabeza. A ti, que tienes algún dinero y eres inteligente y honrado, te propongo que utilices tus talentos para hacer negocios, para crear puestos de trabajo, y verás cómo sufres menos por las asechanzas de Satanás, y tu vida se vuelve mejor, más llena de obras de fe, más ejemplo para otros. Que ya está bien que tantos tengan jefes, jefas, que los maltraten con sus obras tibias o malas obras, por su falta de fe. Se necesitan jefes santos, personas que crean en la dignidad del ser humano, que no despidan a la mujer que va a ser madre, que, al contrario, alienten a la maternidad y les aseguren un puesto de trabajo para cuando necesiten regresar. Hacen falta empresarios católicos, pero católicos de verdad. Hacen falta personas que, como tú, trabaje orando para dar gloria a Dios. Ya lo sabes. Ya sabes por qué hoy te he hablado de ser empresario, empresaria. Ten fe, si crees que esta es tu labor, y apóyate en todo en Dios, porque en el nombre de Cristo muchos pecados son perdonados al que hace bien al necesitado. Sí, sí, ¿no decías querer ir al cielo? Pues invierte tus talentos creando puestos de trabajo sólidos, por la fe, y un trabajo eficaz por la oración, con un trabajo tan bien hecho como si lo hicieras por Dios. Y Dios hará maravillas en ti y contigo si vives en gracia de Dios. Ayuda, da pan al hermano. Sé que te ha gustado mi homilía de hoy, tanto si eres trabajador como si deseas ser empresario. Y te diré más. El mundo cambia, no por los políticos, al fin y al cabo son pagados por los empresarios, sino que cambia el mundo por los empresarios, que crean puestos de trabajo y dan buen dinero al trabajador, como el que da pan al necesitado. Ya lo sabes, hay que cambiar el mundo. Hazlo siendo un eficaz empresario católico. Hasta mañana, amigo. Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.